Multitud, una pausa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, los sábados de 10 a 11. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Multitud, los sábados de 10 a 11 por radiokermés.com, la primera radio digital de La Pampa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace una larga pausa que no compartimos esta hora semanal dedicada a analizar todo lo que tiene que ver con el contexto internacional y los hechos que se van sucediendo a nivel global, como lo hemos hecho durante casi 2 años aquí en Radio Kermés. Tuvimos la necesidad de volver a plantearnos esta alternativa, este espacio, esta forma de compartir opiniones, puntos de vista, reflexiones sobre un tema que nos acucia, que nos inquieta, que nos asedia, que está cada vez más próximo a nosotros y que se representa como una suerte de sistema global del cual ninguno, absolutamente nadie, queda afuera y nadie está exento. Todos estamos implicados y complicados en este sistema que se representa como algo metódico, programado, preconcebido, a partir del cual las nuevas formas que asume el capitalismo tardío, las nuevas formas mediante las que se expresan los medios de dominación, de colonización a nivel mundial, adquieren aspectos, semblantes, formas a las que quizás no estábamos acostumbrados hace poco más de 20 años. Por lo tanto, como les decía, vamos a volver a compartir todos los sábados a partir de las 12 del mediodía 60 minutos tratando de encontrar preguntas, de formularnos alguna de las muchas estupefacciones que la realidad internacional nos depara. Hecha esta suerte de presentación, permítanme compartir con ustedes mi inquietud en este momento respecto de lo que, como todos saben, está ocurriendo en Venezuela. Venezuela es, desde hace ya mucho tiempo, y lo hemos abordado de manera suficiente y detallada aquí en Multitud en varias ocasiones, uno de los enclaves más difíciles, más vapuleados, más discutidos, más polémicos de los denominados populismos latinoamericanos, esas expresiones políticas, institucionales y sociales que al parecer vivieron sus mejores momentos en el primer decenio del siglo XXI y que después de 10 o 15 años comenzaron a sufrir embates, asedios, fueron motivo de ocupación como nunca antes lo habían hecho por parte de las potencias hegemónicas del planeta, y justamente el caso de Venezuela, sobre todo a partir de la impronta que le confiriera durante más de una década el comandante Hugo Chávez, fue señera en el intento de construcción de una nueva alternativa política para el continente. Indudablemente fue un faro para muchos. Fue ofreciendo diversos motivos de alerta, algunas reflexiones críticas para otros, y claramente significó para la gran prensa hegemónica, constructora de discurso, de sentido común, de opinión masiva, un motivo de preocupación al punto de que Venezuela pasó a ser una suerte de demonio de las relaciones internacionales durante los últimos 15 años. Bueno, hoy Venezuela está atravesando una situación particularmente caótica, muy difícil desde el punto de vista económico, muy difícil desde el punto de vista social. Yo diría que muy compleja también en materia de resguardo de los derechos humanos de sus habitantes, Y esto, por supuesto, se precipita en un contexto que, como decía, coincide con el atardecer de muchos populismos analógicos, semejantes, parecidos, a lo largo y a lo ancho de todo el continente sudamericano. Esta región, como todos sabemos, ha tenido experiencias, la mayoría de ellas fallidas. Tendríamos también que ocuparnos de esta situación, por qué estas experiencias terminan siendo generalmente fallidas. Este es un dato que no puede escaparse a cualquier tipo de análisis con pretensión de cierta lógica respecto de lo que está aconteciendo en América Latina. Nosotros hemos expresado en muchísimas oportunidades nuestro punto de vista respecto de lo que significa este sistema de control global punitivo y cómo estos experimentos populistas terminan siendo asediados con mayor o menor éxito por un sistema global de control que explota también sus debilidades, sus contradicciones, sus errores, sus idas y vueltas, sus indefiniciones en algunos planos que a veces pasan inadvertidos para el gran público. Vamos a tener hoy con nosotros a un invitado con el cual vamos a conversar sobre la situación que atraviesa en este momento la República Bolivariana de Venezuela. Ella ha sido un visitante asiduo de nuestro programa, se llama Martín Paolucci, es periodista, es miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, es un estudioso sistemático de la realidad venezolana y sabemos que tiene una posición muy interesante desde el punto de vista de la crítica que puede realizarse a este momento que está viviendo Venezuela y sobre todo a las respuestas que a estos momentos verdaderamente difíciles eligió darle primero el gobierno de Hugo Chávez y luego el gobierno de Nicolás Maduro. Martín Paolucci, buenos días. Eduardo Aguirre te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. Un gusto nuevamente participar del programa y un gusto poder hacerlo, lamentablemente, con un tema tan complejo, pero al mismo tiempo y tan trágico, pero al mismo tiempo tan interesante para poder conversar con profundidad, que es lo que falta, creo, en la prensa hoy en día. Bien, Martín, si escuchabas mi introducción, que estaba profundamente interferida por la imposibilidad de comunicarnos en los primeros intentos que realizamos con vos, yo decía, a manera de reflexión inicial, que bueno, los populismos en sí, y especialmente Venezuela, fueron desde siempre motivos de una crítica muy acérrima, sobre todo por parte de la prensa occidental, de lo que podríamos denominar el gran sistema propagandístico de los medios de comunicación concentrados de todo Occidente. Pero también llega el momento en que, frente a situaciones tan dramáticas como las que se está viviendo en Venezuela, se abran otras miradas que no escatimen la crítica desde una posición democrática, desde una posición, si me permitís la palabra que no me gusta demasiado, progresista, pero para que se entienda en términos radiales y en tiempos radiales. Y nos gustaría escuchar qué es lo que vos tenés para decirnos, porque sabemos que te dedicás muy seriamente al estudio de este tipo de fenómenos y de circunstancias tan particulares como la que vive en este momento Venezuela. Bueno, considero, ante todo te agradezco nuevamente por señalar mi visión como una visión democrática. Creo que en un momento de tanta polaridad es difícil tener una visión que no termine apoyando uno de los dos campos. A mí esto me sucede aquí en la Argentina y creo que pasa en toda América Latina. En lo particular creo que justamente la complejidad mayor que tiene, la posición que uno puede tener frente a este gobierno, frente a este proceso histórico, se da sobre todo por lo que señalas vos al principio. La doble vara que tienen los medios vinculados de alguna manera a este sistema de control global, en el caso que vos señalás, creo que te referís a más cercano a las posiciones que tiene la OTAN y a los Estados Unidos. La gran prensa, digamos, liberal, pero afiliada a la OTAN, a los Estados Unidos, al determinado campo occidental, como se podría llamar, que han sido evidentemente muy insidiosas con respecto a estos procesos y han señalado cosas, a veces justamente, que no señalaban en otros gobiernos o procesos políticos en los cuales estaban de acuerdo. Un caso que yo creo que es típico para señalar es la doble vara que hay con respecto, o que hubo con respecto, ahora no, México. Uh-huh. Durante muchos años escuchamos que el gobierno de México era un gobierno ejemplar, que estaba tomando medidas económicas, sobre todo reformas económicas estructurales muy, muy efectivas, y cuando uno estudiaba el dato duro, los que nos ocupamos de estudiar la realidad social de América Latina, nos dábamos cuenta que eran gobiernos, eran procesos políticos que eran muy negativos, digamos, para el mexicano medio. Uh-huh. Y bueno, esta dureza justamente que no tienen con experiencias como la mexicana, ¿no? Donde lo que básicamente hizo el gobierno a partir de 1994 es incrementar la explotación del capital sobre el trabajo de una manera fenomenal y sistematizar el Estado al respecto. Bueno, en el caso de Venezuela, evidentemente, había, como vos señalás, una al revés, diría yo, ¿no? Digamos, solamente se veían los datos negativos y no se veían todos los avances en el campo de la salud y en el campo, digamos, de la seguridad social en general. Sí. Al mismo tiempo, esto yo creo que llegó al campo progresista, o podemos pensar otras palabras, de izquierda, a no querer ver todas las cuestiones negativas que sí estaban bien señaladas por parte de la prensa y por parte de centros académicos del mundo occidental, y que también señalaban la propia disidencia de izquierda, sindical, por ejemplo, en el caso venezolano. Y bueno, lamentablemente estamos en un proceso, digamos, como dije antes, de grieta o de bipolaridad que no nos deja ver las cuestiones centrales. Lo que yo diría del populismo es, los populismos tuvieron una serie de aciertos, sí, digamos, fueron asediados de manera totalmente crítica, sin ver matices por parte de la prensa, sí, efectivamente. Ahora, creo que el balance también queda claro, y es que no fueron procesos, a mi entender, positivos, muchas veces también por imposiciones objetivas que tienen, por ejemplo, que son procesos capitalistas que no pueden salir de las leyes objetivas de acumulación capitalista. Sí, te escucho. Sí, sí. No, no, digamos, que quería hacerte esa reflexión inicial con respecto a tu pregunta. Ah, perfecto. Digamos. No, sí, sí. En eso vamos a coincidir, yo creo que abiertamente. A ver, yo creo que la propia matriz teórica de los populismos, desde la mirada de Laclau, digamos, de la razón populista, digamos, plantea algunos interrogantes que vamos a convenir que nos va a resultar imposible abordar en esta hora, un poco menos de tiempo que disponemos. Pero sí, de todas maneras, podemos coincidir en que no pueden ocultarse, Martín, ciertas cuestiones que ocurrían y ocurren en Venezuela. Mira, te tiro un dato porque tiene que ver con mi disciplina, por lo menos la que menos ignoro, que es el siguiente. Argentina tiene más o menos entre 7 y 8 homicidios cada 100.000 personas. Venezuela tiene 90. En un primer momento se tomó a los infractores en los primeros años de Chávez como un producto de las desigualdades sociales. Luego, cuando se dieron cuenta que no podían parar frente a la violencia social generalizada, comenzaron a sindicarlos desde el propio gobierno venezolano, y esto hay datos de los más prestigiosos criminólogos de ese país, que dan cuenta que el propio gobierno los identifica ahora como una suerte de lumpenes, de personas que quedan al margen de todo proceso revolucionario y por lo tanto pasan a ser una especie de, de sobrante, de enemigos del Estado, exactamente, de enemigos del Estado. Entonces, esa variación, esta indefinición ideológica sobre un tema puntual, en realidad lo que está haciendo es graficar el nivel de improvisación teórico con que se lleva adelante una política pública. Hay un viejo dicho que dice que uno conoce una democracia por la forma en que trata a sus presos. Y yo creo que ese dicho tiene mucho que ver. Y lo que estamos viendo en Venezuela, y yo, digamos, trato de introducir un tema, porque si no vamos a hablar nada más del petróleo, me parece que esa también es otra cuestión que hay que analizar un poco más complejamente. Digamos, estas cosas no pasan porque sí. Me parece que hay un proceso que arrastra debilidades y errores que para mí tienen que ver, y te doy mi segundo punto de vista y me gustaría conocer tu opinión en este sentido, por una lógica militarizada. No hay ninguna duda de lo que significaron las guarimbas, no hay ninguna duda que hace pocos días se tomaron dos cuarteles por parte de personas claramente identificadas con la oposición. Lo que no puede haber dudas tampoco es que un gobierno popular no puede contestar con la violencia a la violencia, sobre todo porque está siendo mirado, no solamente de manera, como vos dijiste, intencionada por parte de los grandes medios de comunicación internacionales, incluso de las grandes potencias, sino porque esa no es una respuesta que en términos de derechos humanos sea compatible con un gobierno de izquierda. Exactamente. Bueno, para comenzar a contestarte quiero señalar lo siguiente, retomando tanto lo que decís vos como lo que yo señalé antes. Primero, quitando, digamos, que como dije previamente, hay restricciones objetivas que tienen que ver con dos cosas insondables. Una es un sistema político, un Estado de Derecho, basado, digamos, en relaciones sociales previas, en una sociedad que no deja de ser jerárquica en ningún lugar del mundo, donde ciertos estratos del Estado tienen un poderío por encima del ciudadano común, imposible de evitar, sobre todo en sociedades empobrecidas e injustas como la venezolana. Por otro lado, el sistema económico capitalista. Esos son dos escollos que no se pueden evitar. Quitando eso, un gobierno que busca transformar la realidad desde estas limitaciones que para mí lo reducen mucho la capacidad de hacerlo, tienen que ser mejores en todos los aspectos que cualquier otro gobierno, justamente porque te van a mirar más y porque además tenés un como yo creo que vos señalás bien, un compromiso con tus ideas, digamos, ¿no? Digamos, si uno va a hacer lo mismo que hacen los demás, para eso no jugarte a transformaciones que, por ejemplo, te pueden llevar a fuga de capitales, digo, ¿no? Enunciaciones retóricas muy incendiadas. Entonces, eso es muy importante pensar lo que vos acabas de decir. Digo, ¿cómo puede ser que la cuestión de los derechos humanos, la cuestión del manejo de la violencia sea peor en Venezuela que en la mayoría de los países de América Latina? Eso para empezar a contestar. Luego, el chavismo para mí, como buen populismo, hace una construcción teórica que no tiene que ver con la realidad fáctica del país. Uno de ellos es, por ejemplo, no reconocer que el gran problema de desigualdad social que tenía Venezuela era un problema que iba a tardar mucho tiempo en resolverse y que además debía poder ser, de alguna manera, medible esa resolución y esa mejora. El chavismo jamás planteó eso y planteó, como suelen hacer los populismos, un antes y un después en la llegada del gobierno, y dejó la cuestión en un punto de tipo redistributivo, digamos, ¿no? Esa mejora. Esto, para mí, tiene que ver con lo que yo señalé antes. Las dificultades objetivas que tiene hacer transformaciones radicales dentro del marco del sistema económico capitalista mundial. Que dicho sea de paso, tampoco hoy hay perspectivas de abandonarlo, incluso, o que se pudiera. Claro, claro, desde luego. Para empezar a pensarlo, ¿no? Luego, esto es una cuestión para empezar. Luego, la propia construcción del chavismo, y aquí tiene mucho que ver el precio del petróleo, se basa en un redistribucionismo muy importante, digamos, ¿no? Y que genera mejoras, pero y aquí hay una crítica liberal que se ve tanto en los medios de comunicación como en la academia, como en la política, que yo creo que es correcta. No se puede construir un estado de bienestar sin ahorro. Esto está demostrado. Y en Venezuela no hubo ahorro. Lo que hubo fue un andamiaje de bienestar social sostenido con patas muy frágiles, que era simplemente que el precio del crudo estaba alto. Claro. Y eso, apenas el precio del crudo cayó, bajó, debió ser reemplazado por emisión monetaria. Y bueno, si uno mira el aumento de la base monetaria y el aumento de la inflación, uno va a ver que hay un correlato que es, y la baja del precio del petróleo, esos tres índices, hay un correlato que se da en conjunto. Acá yo no quiero decir, como dice la ortodoxia económica, que solamente la emisión monetaria, la impresión de billetes, la maquinita, como se dice de manera más vulgar, genera inflación. Pero

se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión, desea y se convierte en linda mariposa. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Muy bien, aquí estamos promediando esta primera edición de Multitud después de una larga ausencia. Como les decía, estamos conversando con Martín Paolucci. Él es periodista, especialista en relaciones internacionales y es miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, un espacio amigo, compañero con el cual hemos compartido muchísimos programas, muchísimas reflexiones, muchísimos contextos de discusión en materia de política internacional y también de derecho internacional. Martín Paolucci nos estaba contando los avatares, las debilidades, las contradicciones que para él tenía el proceso venezolano hasta llegar a esta situación de virtual asfixia en la que se encuentra, una situación que no podemos negar, es bastante sensible, sobre todo a partir de el reconocimiento que a este extraño presidente Guaidó han hecho algunos gobiernos de América Latina, empezando por el de Argentina, luego el de Brasil, por supuesto el gobierno de Donald Trump, pero además algunos gobiernos europeos que se colocan al momento de condenar al gobierno de Maduro y de convalidar al gobierno de Guaidó y pedir la celebración de elecciones de inmediato, el caso del de España, en una situación paradójica, ¿no? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, elegido hace muy poco tiempo, después de la moción de censura que prosperara contra el gobierno del Partido Popular, ha planteado una suerte de ultimátum para que Maduro llame a elecciones generales. Cuando esas elecciones generales ya se celebraron, con las particularidades, las singularidades, las características que cada uno de nosotros pueda señalar. Pero lo cierto es que ya se celebraron. Y por lo tanto, un país que, qué paradoja, ¿no?, que deniega la posibilidad de que se realice un referéndum en Cataluña, por ejemplo, Martín, si estás ahí, se plantea esta situación verdaderamente incómoda, es decir, Maduro debe dar elecciones, cuando hay una mayoría catalana que está pidiendo un referéndum para resolver su continuidad o no dentro del Estado español. Pero esto da la pauta de que existe esto que estábamos analizando hace unos instantes y que vos señalabas muy bien, este sistema donde hay un alineamiento internacional de diversos factores, militares, económicos, políticos, culturales y hasta te diría códigos morales, que comienzan a interferir y a reiterarse sin reconocer ningún tipo de frontera. Es decir, nosotros estamos viendo que nuestros liberales responden de la misma manera que responde Pedro Sánchez, de una manera parecida a la que responde Trump, de una manera parecida a la que responde Bolsonaro, y esto también significa una forma de ir esmerilando el régimen de Venezuela. A mí me gustaría, el gobierno de Venezuela, a mí me gustaría que vos reflexionaras sobre cuál es el contexto internacional y qué es lo que vos avisorás con relación a lo que puede ocurrir en los próximos tiempos con Venezuela. Sé que esto es hacer futurismo, que no es serio, pero por lo menos analizar la relación de fuerzas internacionales. Bueno, es interesante lo que vos señalás porque es el factor, digamos, de la presión externa por parte de los países latinoamericanos y sobre todo por el gran vecino que tiene América Latina en el norte, que es los Estados Unidos, es lo que le da una pátina de complejidad mayor a este caso, como dije, frente a otros que para mí eran mucho más sencillos, como podría ser, por ejemplo, la dictadura de Alberto Fujimori en el Perú de la década del 90. Que no tenía esa complejidad porque, por el contrario, tenía el respaldo de los Estados Unidos y en este caso no. Y esto es lo que yo creo que lleva a mucha gente progresista, bien intencionada, habrá quienes no sean bien intencionados, a confundirse frente a lo que es el gobierno de Maduro. Yo sí considero que es una que se ha convertido en una dictadura y sí lo llamaría régimen, pero obviando esto, sin lugar a dudas, la agresión por parte de Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, el llamado Grupo Lima, asentado justamente en la capital del Perú, no tiene de fondo esta agresión una finalidad democrática, con el interés de los venezolanos en el corazón, como diría una famosa expresión de uso popular, sino todo lo contrario. Lo que se busca es la destrucción de un enemigo geopolítico dentro de la región. Y sin duda, también aquí recojo el guante de lo que vos me dijiste antes, destruir el modelo más ambicioso que hubo de populismo en América Latina en los últimos 50 años. Esto también de paso, ¿no? Uh-huh. Y finalmente una cosa más, que aquí yo creo que hay una finalidad absolutamente racional, digamos, ¿no? Una fría racionalidad instrumental por parte de estos gobiernos, que es hacer algo frente al exilio de casi 5 millones de venezolanos que están, sobre todo en Perú y en Ecuador y en países más cercanos, muchos también en Brasil, representando un problema demográfico en algunas regiones de esos países, o Colombia sobre todo, y frente a lo que estos gobiernos intentan hacer una resolución rápida, obviamente orientada hacia sus intereses. Ahora, para complejizar más el asunto, y esto creo que las izquierdas en general no lo ven, o los progresismos, yo creo que atrás de esto hay una, para responder tu pregunta, una guerra comercial geopolítica mucho menos clara que lo que pareciera ser frente a los que levantan el grito desde todas las tendencias de izquierda. Por ejemplo, en la Argentina esto se ve muy claro, fuera la intervención norteamericana en América Latina. Aquí hay dos intervenciones. Hay una intervención norteamericana, sin dudas, hay una intervención por parte, incluso como señalaste vos, de gobiernos europeos, que no tienen por qué meterse en los asuntos, digamos, políticos internos de los países latinoamericanos, uh-huh. Pero sí hay una intervención también por parte, sobre todo de Rusia, pero también de China. Las comunicaciones que tuvo la Cancillería rusa son bastante claras al respecto. Fueron tan efusivas como las que tuvo John Bolton y la diplomacia norteamericana, ¿no? Yo creo que eso es un dato interesante a señalar. ¿Qué perspectiva veo a futuro? Bueno, para empezar, lo económico. Y aquí creo que hay que tener diagnósticos objetivos que salgan del subjetivismo, el que también lamentablemente creo que desde estas posiciones que mencioné antes se cae mucho. Todo avisora que va a ser peor la crisis, digamos, la perspectiva de la crisis venezolana. Venezuela nunca dejó de ser un país capitalista, esto es importante de señalar. Y la inflación es tan alta, yo no diría que es de 1,000,000%, eso creo que es un dato inflado por parte de la oposición y de la oposición externa, pero por lo menos es del 64,000%, que es un número exorbitante, sí, digamos, africano en pocos países del África. Zimbabue, pienso, en algún momento. Uh-huh. Y como quienes estudian la economía saben que la inflación, al romper los termómetros, genera una incertidumbre generalizada que, a menos que haya un freno categórico, un ajuste terrible, no termina en ningún momento y por lo tanto lleva a que los agentes económicos tengan decisiones irracionales, siempre en perjuicio de los consumidores. Por lo tanto, yo no avisoro una mejora económica a menos que haya un terrible ajuste hacia el pueblo venezolano, digamos. Una cosa parecida a la que hubo acá en Argentina con el plan de convertibilidad, peor aún, digamos, imagino una dolarización, algo terrible, muy extremo, que signifique un freno en seco de la emisión monetaria. Pero bueno, la cuestión es que no hay solo una salida positiva para el pueblo venezolano, y creo que los que dicen que sí están macaneando. Luego, con respecto a la agresión externa, no sé sinceramente qué puede llegar a suceder, porque lo que yo veo es un apoyo de un sector del ejército muy fuerte a Maduro. Uh-huh. Si estos días no cayó el gobierno, llama mucho la atención. Ahora, evidentemente, es imposible que exista un doble poder para siempre. o aminorar el poder de Nicolás Maduro o aminorar el poder de Juan Guaidó, que tiene mucho respaldo internacional. Pero no, yo sinceramente no sé cómo ves vos el futuro. Antes pensaba que era más claro que ahora, digamos. No. Lo que sí no veo perspectiva positiva en el mediano plazo para la economía venezolana, y seguramente si la situación económica sigue empeorando cada vez más, termina habiendo algún tipo de situación política, interno. No diría bélica, pero de violencia política dentro de Venezuela, aún mayor que la que ya hay, donde el control del régimen se desborde, o del gobierno, se desborde frente a masas hambrientas, digamos, ¿no? Porque si sigue profundizándose la escalada inflacionaria, no sé cómo puede haber una cuestión fisiológica, digamos, ¿no? O sea, cómo podrá seguir alimentándose el pueblo venezolano. Y, sin duda, la propia dinámica externa también va a llevar, en algún momento, yo creo que algún tipo de bloqueo, que yo creo que hasta ahora no hubo bloqueo, y eso, si querés, lo discutimos, ¿no? Lo que señala el gobierno de una guerra económica, que a mi entender es equivocado. Pero seguramente lo va a empezar a ver ahora, y esto va a llevar, en algún momento, a que la cosa explote. Yo creo que lo que va a buscar Estados Unidos y los gobiernos del Grupo de Lima va a ser eso, digamos, ¿no? Presionar para que la propia población lo saque. No sé. Mirá, me quedé reflexionando sobre tres cuestiones que vos planteaste, que a mí me parece que son interesantes para sobrevolar el rato que nos queda de programa. Una tiene que ver con esta cuestión de si existe o no una guerra económica, si existe o no un bloqueo. Quizás si nos planteamos un esfuerzo de purismo semiótico, podríamos decir que sí o que no, con variados argumentos en una dirección o en la otra. Uh-huh. Pero lo cierto es que ha habido movimientos, conductas, por ejemplo, de Estados Unidos y de otros gobiernos, que fueron inusuales. Es decir, han aplicado la misma receta que en Libia, con Gaddafi. Uh-huh. Pero en este caso le han dado el control de las cuentas públicas a un opositor, cosa que tampoco ocurrió en Libia. Y este dato me parece que es muy significativo, porque está marcando una asfixia de la cual es muy difícil volver. Es decir, si las cuentas públicas de Venezuela, es decir, los dineros de Venezuela que están en el exterior, son remitidos al gobierno opositor de Guaidó, este gobierno paralelo que se plantea, esta situación casi que no tiene retorno en términos económicos, y seguro que no tiene precedentes, porque en Libia se la quitaban a Gaddafi, pero lo que no se la daban es a un opositor. No sé si me seguís. Sí, absolutamente. El segundo punto que vos planteabas, que me parece que hay que también profundizarlo un poquito, es este tema de los consumidores venezolanos. Es decir, ¿cuánto está afectando esto a los consumidores? Por hacer un ejercicio especular, con lo que ocurrió en la historia más cercana, el caso de Chile, ¿te acordás vos cómo reaccionó la burguesía y los consumidores chilenos frente al desabastecimiento en el año 73? Fue el prólogo del golpe de Estado contra Allende. Independientemente del dato que vos das, que es cierto, gran parte del ejército se mantiene leal a Maduro, y eso explica en buena medida esta situación de sostenimiento del gobierno. Pero por otro lado, yo también me planteo esta labilidad social, esta conciencia lábil del consumidor, como parte fundamental del conglomerado que integró los primeros tramos de los populismos en América Latina, y que incluso los votó. Y que luego, frente a la imposibilidad de acceder al consumo, y más en este caso, de acceder al consumo de insumos básicos, porque están faltando, no es que estén faltando posibilidades de bienes suntuarios, sino que están faltando bienes de primera necesidad, que por supuesto encuentran la explicación en la actitud remisa, intencionada de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, no cabe ninguna duda. Pero sí está claro que hay como una suerte de, ¿cómo te podría decir?, de desesperación social por esto, que atañe y concierne a medicamentos, a alimentos, a insumos de primera necesidad. La condición dependiente del petróleo de Venezuela hace más grave todavía esta situación. Y pone en evidencia esto que vos señalabas, y es el tercer punto, Martín, y termino con esto, que señalabas hace un rato, que son los pies de barro de estas construcciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta construcción donde tiene que haber una suerte de equivalencia entre las demandas equivalenciales del populismo y lo que es capaz el gobierno populista de satisfacer de esas demandas, sin atender a cuáles son las estructuras productivas sobre las cuales la satisfacción de esas demandas se asientan. Si es que te entendí bien en el bloque anterior, lo dijiste sí, algo sí. más o menos así. Sí, sin duda. Bueno, justamente frente a lo que vos señalás, y voy a retomar una cosa que dije al principio, pero creo que es importante. Ajá. Hay escollos objetivos para todo gobierno, diría cualquier gobierno, yo sí, creo que claro. No hay posibilidad en el corto plazo de otra cosa, hasta por cuestiones vinculadas con el fracaso de la Unión Soviética, cuestiones vinculadas incluso hasta la conciencia de las masas. Hay escollos objetivos que representan, por un lado, dije antes, el andamiaje político institucional que está sustentado en camarillas burocráticas en todo el mundo, pero sobre todo en estados como el venezolano, en donde el Estado, con mayúscula, es el principal empleador de manera directa o indirecta. Y por otro lado, el sistema económico capitalista que está basado en la explotación del capital por el trabajo. Uh-huh. Estos dos escollos son insondables y hacen que un gobierno que quiera, manejando esas dos variables que no puede cambiar, mejorar la vida de su población, si es que esa es su honesta vocación, yo creo que hubo gobiernos que no la tuvieron, pero pensemos que sí, vos señalaste un caso como el de Allende, que yo creo que tenía verdaderamente la vocación de manera gradual, democrática, avanzar hacia un estadio social, yo no sé si socialista, digamos, iba a poder terminar siendo, pero evidentemente quería avanzar hacia un reformismo muy radical que mejorara y que cambiara de raíz la vida de la población en Chile y le aportara una vida más digna, con un aprovechamiento mejor de la riqueza del país y demás. Ahora, si existiese esa vocación reformista, radical, auténtica, se debe ser extremadamente más racional y más eficiente a la hora de manejar la cosa pública que lo que es un gobierno normal, digamos, que de por sí tiene un, blindaje mediático, uh-huh. un apoyo por parte de los Estados Unidos o de otros gobiernos capitalistas que podrían ser, por ejemplo, el gobierno ruso y demás. Entonces, para empezar, yo creo que los populismos en general no fueron tan eficaces. Pero esto es importante de señalar o de entender, los gobiernos que fueron más eficaces han tenido mejores resultados. Por ejemplo, el gobierno boliviano, sí, claro. que no deja de ser un gobierno capitalista, digamos, respetó las leyes objetivas del capitalismo. Digamos, no creo un estado de bienestar importante, es más, el día de hoy uno va a Bolivia y verá que la ausencia del Estado es lo que prima, y manejó con racionalidad los ante todo, sirvió de garante de la explotación del capital hacia el trabajo, uh-huh. es lo que hace cualquier gobierno capitalista que funciona bien dentro de la lógica capitalista, y por otro lado, manejó con relativa eficiencia, honestidad, que esto es muy importante, sí, yo claro. creo que no es una muletilla de la derecha, digamos, como se sí, claro, perdón, era el último punto que quería conversar con vos, pero adelante. Ese tema me parece que es crucial, porque se escatima, se sustrae de la discusión política, y yo creo que si a algo la gente común asocia a los populismos es a la corrupción. Y claro, esto no podemos echarle la culpa solamente a las operaciones de prensa, el dominio de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, justamente yo creo que es cierto, a favor de los populismos, digamos, que la corrupción en general es vista con mayor detenimiento, o a veces se inventan cosas, cuando lo hace un gobierno populista o reformista, y no tanto un gobierno, digamos, liberal normal. Pero por otro lado también es cierto que esta concentración de poder, hecha en nombre de poder, de lograr transformar la realidad y enfrentarse a grupos poderosos, también lleva a una grandísima arbitrariedad y muchas veces, en general, yo creo que a una gran corrupción. Por eso señalo que para mí el país, y esto no lo digo yo solamente, lo hice en una serie de estadísticas de Transparencia uh-huh. Internacional a otra, el país menos corrupto y más racional y más eficiente en su manejo de la cosa pública dentro de los países, llamemos populistas, es el que mejores datos macroeconómicos tiene. Lo que, repito, no quita que no haya mejorado sustancialmente la vida del pueblo boliviano, en este caso, como si la mejoró Chávez, en el periodo en el que el crudo valía mucho. Ahora, Lo que yo creo, y acá termino con esto y retomo lo que vos señalaste de la diversificación económica, para mí el problema que tienen los populismos en general es que pretende mantener el capitalismo, a veces puede no hacerlo, pero en general lo hace de manera profeso, digamos, está de acuerdo con esto, y al mismo tiempo pretende en el corto plazo un estado de bienestar similar a la de países con un nivel de productividad alto. Uh-huh. Y un dato insoslayable del capitalismo es que si usted quiere, una persona o un intelectual o lo que sea, pensar un sistema capitalista digamos que provea servicios de calidad social, de jubilaciones, sanidad, buena infraestructura para su población, esta debe ser una población con una alta tasa de productividad. Digamos, uh-huh. Y que en la competencia internacional, digamos, gane mercado frente a otros. Digamos, si no, no sería capitalista. Y lo que yo considero que sucedió con los populismos es que pretendieron, por decreto, ignorar muchas veces las leyes del capitalismo. Y bueno, el capitalismo se te impone por todos lados. En el caso de Venezuela es muy notable esto, porque el ajuste sale por el lado de la inflación. O sea, si el Estado pretende seguir gastando, proveyendo masivos, universales programas de asistencia social, de sanidad, de jubilaciones y demás, el mercado de alguna manera se lo va a ajustar por otro lado, en este caso por el lado de la inflación. Y finalmente, y acá señalo, si hubiera habido para mí una lectura más racional de lo que tenía que hacer una economía capitalista, la única que le quedaba al Estado venezolano para poder proveer estos servicios, digamos, de asistencia social, era, como dijiste vos, la diversificación de la matriz productiva de la economía y una racionalización de los recursos. Como dije antes, el ahorro, la inversión. Los populismos suelen decir que la economía se propulsa a través del consumo, cuando está demostrado que se propulsa a través del ahorro y de la inversión. China crece a tasas chinas porque tiene un ahorro que es bestial del 40% de su economía. Digamos, invierte en infraestructura, en otra serie de elementos, 40% en vez de repartirla. Porque justamente el capitalismo es así, es brutal, no está pensado para el bienestar de las masas. Y en el caso de Venezuela, en los mejores momentos, digamos, del precio del crudo, cuando Venezuela era uno de los países más crecidos de América Latina, no hubo ningún intento por diversificar la matriz productiva y por el contrario se benefició el mantenimiento de PDVSA y del petróleo como único factor, digamos, competitivo de la economía, a mi entender, porque también había una comodidad por parte de la élite chavista, que era de controlar esos recursos, digamos, ¿no? Y no perder de alguna manera la gallina de los huevos de oro, considero, sea por corrupción o sea también por megalomanía, por tener el poder concentrado en sus manos. Y finalmente te dejo una reflexión. Venezuela, para hacer una metáfora un poco burda, tiene, y tuvo hasta hace muy poco, un nivel de consumo a lo estadounidense, un nivel de despilfarro. Y esto lo digo, y lo digo críticamente también uh-huh. a la población común. Estamos hablando de aire acondicionado, nafta muy barata, proveyendo, digamos, de combustible a camionetas gigantes, créditos para cirugías estéticas. No sé si esto lo sabías, y si no, además se lo contamos a la audiencia. Uh-huh. En Venezuela había planes de 18 o 24 cuotas para implantes mamarios y, bueno, todo tipo de cirugías estéticas, ¿no? Para poder convertir a todas las mujeres en este modelo, digamos, de supermodelo a lo Miss Universo, que en Venezuela lamentablemente es tan hegemónico. Y finalmente te decía, un modelo de despilfarro y no de ahorro y de consumo a los estadounidenses, repito el estereotipo, ¿no? Heladeras de varios cuerpos, autos grandes, camionetas grandes, con un nivel de productividad mucho más bajo, por ejemplo, que el de la Argentina. Y una diversificación económica nula. Prácticamente nula. O sea, solamente vivían de la producción petrolera y dependían de si estaba alto o si estaba bajo. Y si estaba bajo el precio del crudo, Venezuela siempre en la historia se ha estrellado y ha tenido situaciones alarmantes. Mirá, Martín, bueno, yo te escuchaba y tomaba algunas notas muy breves. Algunas de ellas a lo mejor pueden aparecer como desordenadas, pero creo que vos las vas a poder intercalar fácilmente a partir de esto que venías diciendo. Vos señalabas, yo lo comparto, que el intento chavista fue quizás el intento más audaz de lo que podríamos denominar populismo en América Latina, en eso podríamos coincidir. Solo que en el caso de Venezuela, yo lo que advertí es que hubo un intento, por lo menos esta fue una percepción muy personal, de dotar de cierto músculo teórico al ensayo político que se estaba intentando. Te diría que hay varios ejemplos en este sentido, pero para abreviar, se buscó a través del Premio Libertador Simón Bolívar, que se otorga anualmente por parte del gobierno bolivariano, que los principales teóricos del mundo pudieran generar respuesta frente a los nuevos dilemas que planteaba el capitalismo global, por una parte, el neoliberalismo, el sistema neoliberal, y los ensayos contrahegemónicos, digamos así, de los populismos. Y yo recuerdo que, entre otros pensadores, ese premio lo ganaron Atilio Borón, Iván Mecharos, Marta Hahn, que te estoy hablando de los principales pensadores de izquierda del mundo contemporáneo. Y uno suponía que esto iba a ser el combustible, que de alguna manera iba a darle un marco teórico suficiente como para contrarrestar la ofensiva del capital en su versión del siglo XXI. Bueno, pareciera ser que algo no anduvo bien en esos términos, y a mí me parece que esto que vos estás señalando respecto de la labilidad, y podríamos decir de la debilidad del consumidor como sujeto histórico y como sujeto político, es un dato que hay que mirar de manera muy meticulosa. Tenemos el mismo ejemplo en la Argentina. El consumidor se comportó de una manera muy similar a la que se comportó en Venezuela, en función de cuál fuera la bonanza de las posibilidades de su acceso al consumo cotidiano en una época o en la otra, al principio del populismo o ya en una etapa de una economía mucho más refractaria, mucho más menos exitosa, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado, con lo que vos señalabas. Y luego, perdóname que insista con esta cuestión, a mí me parece que es cierto, los procesos populistas conllevan ciertas formas, ciertas maneras de gestionar el Estado, que implican formas de acomodamiento de esos gestores diferentes de las que tiene un Estado liberal. Y quizás de ahí uno puede encontrar, o ahí puede encontrar, ciertas explicaciones con relación al fenómeno de la corrupción. Ahora, lo que yo me pregunto es lo mismo que te decía hace un rato con relación a la violación de los derechos humanos, y por violación de los derechos humanos tomo mucho más en cuenta lo que pasa en las cárceles venezolanas, lo que pasa en las calles venezolanas, que estas que están denunciando los grupos opositores. ¿Me entendés? Porque las que yo te estoy diciendo son incontrovertibles, ocurren, son datos estadísticos. Los otros son hechos controversiales. Entonces, Tanto este tipo de violaciones de derechos humanos que son sistemáticas y que ocurren en toda América Latina, también en Bolivia. No creas que es solamente un patrimonio de Venezuela. Por supuesto que en la Argentina, en Brasil, ni hablar. Y la otra cuestión que sí me preocupa es que uno esperaba, por supuesto, si vos me decís que el gobierno del Partido Popular se tiene que ir con una moción de censura, que es lo que hablábamos hace un rato, por los hechos de corrupción, pero es que uno espera que los gobiernos capitalistas, que los gobiernos neoliberales, sean en algún momento atacados, porque tiene que ver con la matriz y con la concepción del mundo que esos políticos tienen. Lo que uno no espera es que esa misma concepción del mundo la tengan líderes y gobiernos populistas que justamente están planteando, al menos desde ciertas prácticas muy marcadas, muy progresivas, con una disputa clara de la renta, de la renta nacional, que también tengan este tipo de situaciones problemáticas que son muy difíciles de explicar frente al binarismo de las concepciones políticas de quién, de los consumidores. No sé si hice demasiado lío, si vos me alcanzás a entender. No, me gusta el digesto que hiciste, creo que es correcto. Para empezar a contestarte eso, yo creo que los dos escollos que señalé antes, objetivos, me parece que son mucho más lo que marcan el devenir de estos gobiernos que los cambios que tienen, digamos, ¿no? Estoy hablando de los gobiernos populistas. Para mí, el escollo, el andamiaje institucional burocrático, en lo que esto refiere a la conciencia política, y sobre todo el sistema capitalista, el sistema económico que es imposible de revertir en un solo país, evidentemente. Esto también quedó demostrado con la experiencia de los llamados socialismos reales. Uh-huh. Marcan, digamos, ponen al país en un rumbo determinado que hace imposible salir de ciertas cuestiones. Y yo creo que, como te dije antes, hubo un intento fantasioso de pretender que porque había una, pongámosle, digamos, que era una honesta vocación por transformar esto de manera radical, eso se iba a poder transformar. Y considero que al final los gobiernos populistas, el balance que uno termina teniendo es, hubo mucho más de retórica que de cambios reales. Como te dije antes, el gobierno, esto es un poco controversial decirlo para mucha gente que me escuche, el gobierno para mí más eficaz porque respetó la lógica del Estado venezolano, del Estado boliviano y la economía del sistema económico capitalista, es el gobierno que es al final el más liberal y el más derechista en lo económico, de alguna manera, que es el gobierno, como dice, de Evo Morales. ¿Por qué? Porque es un gobierno que asumió que esos dos factores no se iban a poder cambiar y los cambió de manera muy matizada. Es más, yo estoy convencido que tiene cosas muy interesantes en lo jurídico. Sí, claro. Un terreno que vos manejás mejor que yo. Sí, ni hablar. El boliviano. Pero no deja de ser un modelo que está bien de alguna manera, digamos, un Estado de Derecho liberal a la indígena, si se quiere, digamos, sí, con prácticas locales y demás. Pero no deja de ser un Estado que tiene protección y una cierta, como suele decirse, seguridad jurídica para el capital, que abre rutas en el medio del Amazonas y tiene problemas con las comunidades nativas, digamos. Sin duda. Un Estado capitalista que tiene ciertos rebujes, ciertos cambios que sí benefician a la población y demás. Pero en general lo que el Estado boliviano, y hablo de Bolivia para hacer un contrapunto con Venezuela, garantiza es la explotación del capital del trabajo, da la cantidad de derechos sociales que puede dar su matriz productiva y sí, no más. Digamos, no creó un sistema de sanidad, no creó un sistema de jubilaciones. Digo, hay una cosa que a mí me pone muy nervioso a veces cuando escucho a gente del campo progresista en la Argentina que critican, que yo creo con mucha justicia, el gobierno de Macri, pero lo contraponen con el boliviano, cuando un jubilado argentino no duraría un mes en Bolivia, porque tiene que vivir de sí mismo, de la solidaridad de su familia, digamos. Y al contrario, un economista liberal estaría muy a gusto en Bolivia, porque es un gobierno con un bajo gasto público. Digo, es para analizar este tipo de cuestiones. Y volviendo a lo que vos señalás, un gobierno, esto ya lo dijimos, ¿no? Pero esto es un tema que vos creo que estabas interesado en trabajar. Sí, sí. Un gobierno progresista, reformista, incluso en el marco de la política burocrática y del sistema económico imperante, tiene que ser de una honestidad cristalina, digamos, ¿no? No solo porque los enemigos van a atacarte, los enemigos lógicos, digamos, porque el capital está en contra de todo avance a favor de la clase trabajadora, incluso dentro del marco del capitalismo, ni hablar los enemigos externos, y por eso mismo uno debe, uno gobierna, ¿no? Todos los gobiernos que tengan esta vocación transformadora y reformista deben ser absolutamente honestos, absolutamente eficaces en cómo manejan los recursos. Y lo que uno ve es que, por ejemplo, un gobierno como el de Costa Rica o el de Uruguay, que son capitalistas mucho más normales, terminan siendo mucho más eficientes y mucho más honestos que estos gobiernos populistas, digamos. Esto es una cosa para pensar. Para pensar, para discutir en otro momento, con otros tiempos. Lamentablemente, en este caso hemos llegado, Martín, al límite de nuestro programa. Y la verdad que es muy interesante lo que vos decís, lo podemos seguir conversando en otra oportunidad, estaría muy complacido de que pudiéramos continuar esta charla en otro momento. La verdad que te agradezco muchísimo esta intervención, como siempre ha sido muy útil, muy interesante, muy, muy polémica, muy rica. Y bueno, estamos a disposición de ustedes también, no solo desde el punto de vista de la radio, sino de lo que pudiéramos ayudar o compartir con la gente del CAE. Así que el gusto. Sí, perdón.